Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 33 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores, y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 41 grados Fahrenheit con un cielo parcialmente soleado. En estos momentos se registra un viento de 4 millas por hora, una humedad de un 63% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 56 grados, mínimas de 40, con cielos mayormente soleados. Para el día jueves, el día de mañana, se esperan temperaturas máximas de 62 grados, mínimas de 48, con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes 12 de abril se esperan temperaturas máximas de 70 grados, mínimas de 54. Va a ser el día más caluroso que hemos tenido este viernes, que tendremos más bien. Así que aprovechen lo que vayan a hacer el día viernes. Para este próximo sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 68 grados, mínimas de 44, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo domingo, 14 de abril, se esperan temperaturas máximas de 59 grados, mínimas de 41, con cielos mayormente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. A partir del próximo martes van a descender las temperaturas, sobre todo el próximo martes y miércoles. Va a estar fresco, va a estar frío más bien. Inclusive el jueves, cuando caigan las temperaturas mínimas, también se va a sentir frío. Así que pues no vayan a guardar todavía toda su ropa de invierno o de frío, porque todavía se esperan esos días, ¿no? De la próxima semana. Este es el día miércoles, el próximo martes y miércoles, según lo que estoy viendo aquí. Ya después de ahí, ahora sí, ya parece ser que se va a ir el frío. Parece ser, ¿eh? No se confíen mucho de esta meteoróloga. Porque pues obviamente todo cambia aquí. Y pues qué más quisiera yo, ¿no? Decirles, ah, sí, está así, pero pues estamos en Utah. Y en Utah pues todo puede pasar. Y bueno, con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

guardar el secreto, porque te amo y me amas. No debo ser indiscreto. Tú eres la gloria. Thank you. lejos, me lo ve, no tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar, para ella son muñecas. Yeah.

Aries, la magia del amor requiere presencia y dedicación mutua. Tu pareja anhela más de ti y reconoce tus fortalezas y debilidades para avanzar en tus proyectos. Despierta tus sentidos cada mañana para alcanzar un equilibrio saludable. El compromiso es fundamental en el amor y en la vida. Para el signo de Tauro, cumple tus promesas con acciones, no solo con palabras. Tu creatividad es tu mejor herramienta ante los desafíos. Sal de tu zona de confort para revitalizar tus sentidos. Compromisos genuinos son el cimiento para reconstruir la confianza y avanzar. Géminis, aprovecha cada momento, el tiempo es precioso, reconoce cuando es momento de buscar nuevos retos. Cuida tu corazón con pequeños rituales que purifiquen tu entorno. El amor y el trabajo requieren de tu tiempo y atención equitativa. Cáncer, cocinar para tu ser amado es el mayor acto de amor. Evalúa tus esfuerzos y asegúrate de que valgan la pena. Un equilibrio entre el esfuerzo y el descanso mejora tu bienestar. La paciencia es la clave en la espera de los frutos de tu trabajo. Leo, prioriza lo verdaderamente importante en tus relaciones. Celebra cada pequeña victoria en tu camino hacia el éxito. Un plan concreto y profesional es esencial para tus metas de salud. Distingue entre lo urgente y lo que realmente importa. Virgo, aprende a decir que no y establecer tus límites, incluso en el amor. El éxito requiere de fe y determinación frente a la incertidumbre. Hoy es el día de despertar y mejorar aquellos aspectos de ti que has ignorado. Tu bienestar físico es una prioridad. Libra, el equilibrio en el amor cambia constantemente. Adapta tu entrega, no sobrevalores tu trabajo al punto de perder clientes. Exprésate libremente sin temor al rechazo. La arrogancia en el amor y en el trabajo puede ser un obstáculo. Escorpio, los planes a futuro deben incluir a ambos en una relación. Afronta las traiciones con perspectivas sin pérdidas personales. Busca guías para mejorar tu bienestar físico, mental. La justicia y la inclusión fortalecen el amor. Para el signo de Sagitario, el amor es cooperación, no competencia. Soluciona los problemas con creatividad y con determinación. Retoma el cuidado de tu salud como una prioridad. En el amor busca siempre la armonía y el entendimiento mutuo. Capricornio, el amor se aprende en la convivencia y en superar juntos los desafíos. Es momento de romper con la mediocridad y buscar crecimiento. Atiende las señales de tu cuerpo y mejora tu salud. Las discusiones son parte del crecimiento en pareja. Acuario, cumple tus promesas para fortalecer tu relación. Limpia tu hogar de negatividades con rituales simples. El compromiso y la pasión te guiarán hacia el éxito y hacia la armonía. Not to hesitate.

lleva algo mucho más de lo que imaginabas. Y ahora estoy aquí, sé que te perdí, disfrutando la mejor versión de mí. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 45 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy es acerca del eclipse que hubo. Si ustedes ya lo vieron en videos ahí en las redes sociales o en la televisión y vieron algunos puntos rojos brillantes durante el eclipse, o sea, alrededor de del sol. Pues vamos a ver qué eran esos puntos rojos que yo decía, ¿qué es eso? Bueno, me imaginé que eran partes de las llamaradas del sol, ¿no? Eso es lo que yo pensé, pero realmente no había investigado. El eclipse solar total del día lunes 8 de abril muestra una prominencia pronunciada en la parte inferior. Si ahorita ustedes recuerdan la imagen, si es que la vieron, y si no, pues ahí los invito a que la vean. Cuando está el eclipse total, abajo se veía como un piquito rojo y al lado derecho se veía otro pedacito ahí rojo. Esas prominencias aparecían como puntos rojos a lo largo del perímetro de este eclipse. Y por un breve momento el sol saltó desde lo lejos diciéndonos que está en medio de un lugar vibrante y fase dinámica de su ciclo de 11 años, cuando las erupciones solares y otros fenómenos están en su punto máximo y es más probable que ocurra, ¿no? Y no fueron las cuencas de Bali lo que estábamos viendo, esas motas de luz que se asoman a través de los bordes irregulares de la luna. Tampoco fue la fase del anillo de diamantes del eclipse. Cuando el sol aparece como un destello brillante inmediatamente antes y después de que la luna lo cubra por completo, no fue una llamarada solar o una ráfaga repentina e intensa de radiación electromagnética desde la superficie del Sol. Más bien, adivinen qué era. Era una prominencia solar, una estructura rojiza o rosada que se extendía desde el borde del disco del Sol, y las prominencias pueden variar en tamaño y en forma, y que van desde bucles pequeños y discretos hasta estructuras grandes y complejas que se extienden a lo largo de porciones significativas del borde solar. Y las prominencias no son técnicamente clasificadas como llamaradas solares, pero ambas aparecen con mayor frecuencia durante la máxima fase solar del Sol. Entonces, durante los eclipses solares totales, los astrónomos anticipan ansiosamente la oportunidad de observar y estudiar la corona del Sol o la atmósfera exterior directamente como la luna. Y la sombra bloquea la superficie brillante del Sol, y es cuando se ve así como la luz allá afuera, ¿no? Para alrededor del perímetro, ¿no? Eliminando la necesidad de equipos especializados u observatorios espaciales. Sin embargo, la totalidad también brinda una oportunidad para el eclipse, y los observadores contemplen estas características estelares con sus propios ojos. La verdad que sí fue bastante impresionante. Ahorita, viendo una imagen del Sol, una representación de cómo se vio el eclipse y cómo yo lo vi en la televisión en vivo, ¿no? De cómo estaba surgiendo. La verdad, yo estaba impresionada. Se sentía muy emotivo este evento, a pesar de que yo no estaba en persona, así que no quiero ni imaginar. Lo que sí había escuchado es que mucha gente se mareó, que se sintió con dolor de cabeza. Tal vez estaban nerviosos, pienso yo, pero ya son mucha gente, entonces pienso que sí es el mismo cambio brusco, ¿no? De temperatura que se iba a dar, ¿no? Por la presencia del eclipse. Pero bueno, esa mancha roja en la región inferior del Sol, si tú viste la totalidad del eclipse, probablemente la viste, ¿no? Y bueno, aparecían a lo largo de los lados izquierdo y derecho, y los astrofotógrafos lograron visualizar la prominencia revelando su estructura en forma de un bucle, pero para los observadores en el terreno, o sea, nosotros que estamos acá en la Tierra, esas características aparecían como puntos rojos inusualmente brillantes a lo largo del perímetro. Entonces, la imagen que yo estoy viendo es una representación de una prominencia solar con la Tierra añadida a escala. Lo que estoy viendo, hagan de cuenta como si fuera la parte, un perímetro del Sol lleno de lumbre, de lava, alrededor de su perímetro otra ruedita así de como si fuera lava vacía, ¿no? Como un círculo. Entonces, aproximadamente eso fue lo que nosotros vimos, esa es la representación de una prominencia solar. Los bucles de color rojo brillante visibles durante las prominencias solares consisten en plasma, que es un compuesto de hidrógeno y helio cargados eléctricamente. De acuerdo a la NASA, este plasma prominente fluye a lo largo de una estructura enredada y retorcida de campos magnéticos generados por el dínamo interna del Sol. El espacio explica la prominencia en erupción, que ocurre cuando dicha estructura se vuelve inestable y estalla hacia afuera liberando el plasma. Como cuando estás sirviendo agua o estás sirviendo algo y salen esas burbujas. Háganme cuenta. Yo me imagino que es muy parecido eso, pero en el Sol, ¿no? Que está en su máximo apogeo de todo esto. Y bueno, en otra información, los científicos hallan un mecanismo cerebral para controlar el miedo y así poder desactivarlo. Así como está el interruptor del foco de tu casa, ¿no? Que lo prendes y lo apagas, así. Algo así. Cuando nos sentimos amenazados o en una situación de riesgo, el sistema nervioso pues se activa el miedo, así, automático. Un mecanismo de defensa esencial que nos avisa de que podemos estar en peligro y nos pone en alerta. Pero a veces el miedo surge sin que haya amenazas tangibles. Los episodios de estrés grave o potencialmente mortal pueden inducir miedo, incluso en situaciones que no son una amenaza real, pero experimentar esta generalización del miedo es psicológicamente dañino y con el tiempo pues puede provocar trastornos mentales como el estrés postraumático. Y ahora un equipo de neurobiólogos de la Universidad de California ha identificado estos cambios en la bioquímica cerebral que inducen el miedo en ausencia de amenazas y ha trazado los circuitos neuronales que provocan la experiencia del miedo generalizado. La investigación, que fue publicada en la revista Science, aporta nuevos conocimientos sobre cómo podrían prevenirse las respuestas de miedo. El trabajo dirigido por Hui Quan Li, quien realizó la investigación en la UC, que ahora está en el laboratorio farmacéutico Neurocrine Bioscience, y Nick Fixer, catedrático de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UC, describe la investigación en la que se basa el descubrimiento de los neurotransmisores y los mensajeros químicos que permiten a las neuronas del cerebro comunicarse entre sí, que están en base del miedo generalizado inducido por el estrés. Estudiando en ratones una zona del cerebro llamada raphe dorsal, en el tronco encefálico, descubrieron que el estrés agudo inducía un cambio en las señales químicas de las neuronas, pasando por de los neurotransmisores excitadores glutamato o los inhibidores GABA, lo que provocaba miedo generalizado. La ventaja de comprender estos procesos a este nivel de detalle molecular, qué ocurre y dónde ocurre, permite una intervención específica en el mecanismo que impulsa los trastornos relacionados, fue lo que afirmó Spicer. Y tras este hallazgo, el equipo examinó cerebros humanos post-mortem, gente que ya murió, de individuos que habían sufrido un TEP y confirmaron un cambio similar del neurotransmisor glutamato por el neurotransmisor GABA. Y después encontraron una forma de detener la producción del miedo generalizado antes de experimentar estrés agudo. Inyectaron en el raphe dorsal de los ratones un virus adenoasociado para suprimir el gen responsable de la síntesis de GABA y eso impidió que los ratones sintieran miedo generalizado. Además, cuando se trató a los ratones con el antidepresivo fluoxetina, el Prozac, inmediatamente después de un acontecimiento estresante se evitó el cambio de transmisor y la posterior aparición del miedo generalizado. El equipo no solo identificó la ubicación de las neuronas que conmutaban su transmisor, sino que demostraron las conexiones de estas neuronas con la amígdala central y el hipotálamo lateral, regiones cerebrales que anteriormente pues se habían relacionado con la generación de otras respuestas de miedo. Y bueno, pues ahora que se conoce el núcleo del mecanismo por el que se produce el miedo inducido por el estrés y los circuitos que lo ponen en práctica, las intervenciones pueden ser selectivas y específicas, según subraya Spicer. ¿Cómo la ven? Qué interesante, ¿no? Sabemos que el miedo obviamente pues causa mucho daño físicamente hablando y pues ni se diga el estrés, ¿no? Pero con estos estudios pues llegan a esta conclusión, ¿no? De que existe este interruptor del miedo. Y pues me imagino que conociendo más nuestro cerebro y las medicinas que ellos ya tienen, pues pueden decir, este sirve de interruptor ahorita para que se te quite el miedo, ¿no? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y aquí finalizamos con este segmento y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Belinda, sola en un barco, vive la niña.

el daño de los radicales libres y de la vitamina E, que permite reducir la sensación de sofocos y calores. Además de romero y vitamina E, al producto se sumaron isoflavonas de trébol rojo que ayudan a regular el déficit de estrógeno, que es la hormona femenina por excelencia. Ácidos grado omega 3 y 9 con efecto antiinflamatorio. Vitamina B6 que regula la función hormonal y calcio para la salud ósea. ¡Wow! Le voy a repetir. Además del romero y la vitamina E, al producto se le sumaron las isoflavonas del trébol rojo que ayudan a regular el déficit de estrógeno. El omega 3 que ya hemos hablado y el 9 que son antiinflamatorios, y la vitamina B6 que ayuda a regular la función hormonal y la salud ósea. En pocas palabras, romero, vitamina E y vitamina B6. Y bueno, el equipo de investigadores dirigido por los doctores Enrique de Miguel y Carlota Largo resultó que la clave de la fórmula está en su acción contra el estrés oxidativo, por lo que explicaron que efectos externos, una mala alimentación, contaminación, el tabaco, la radiación e internos que pueden ser el descenso del nivel de estrógenos, hacen que el organismo produzca radicales libres que neutraliza la capacidad de antioxidante, lo que tiene un impacto negativo en nuestra salud, ¿no? De las mujeres y también de los hombres. En la etapa, sin estrógenos, ¿no? En la etapa de la menopausia, el organismo de las mujeres inicia el proceso de envejecimiento y con ello cambios biológicos y orgánicos ligados a la oxidación molecular que son originados por la producción de radicales libres. El estrés oxidativo, se ha vinculado a la sintomatología propia de la menopausia, como los sofocos y los calores, alteraciones del sueño, palpitaciones, ansiedad, vértigo, dolor de cabeza o falta de concentración. Entonces, el suplemento natural conocido como Menoi está indicado para mujeres a partir de los 40 años, una cápsula al día. ¿Pero qué es la menopausia? La Oficina para la Salud de la Mujer en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos define la menopausia como el momento de la vida de una mujer en el que deja de tener el periodo menstrual y ya no puede quedar embarazada. Se trata de un cambio normal en el cuerpo de la mujer, y la mujer sabrá que llegó a la menopausia cuando no haya tenido el periodo menstrual durante 12 meses consecutivos y no haya ninguna otra causa como embarazo o enfermedad para este cambio. Y en la mayoría de las mujeres esto sucede después de los 45 años de edad. Durante los años previos a la menopausia, los ovarios de la mujer poco a poco producen cada vez menor cantidad de las hormonas estrógeno y progesterona, y es posible que no note los cambios que suceden en su cuerpo o que tenga síntomas a medida que se acerca a la menopausia. Y algunos de ellos son el cambio en el patrón del periodo menstrual. Pueden ser más cortos o más largos, más o menos abundantes, o quizá transcurra más o menos tiempo entre los periodos. Sofocos, a veces llamado calores, sudoración nocturna, en ocasiones seguida de escalofríos, y problemas para dormir toda la noche con sudoración nocturna o sin ella. También está la sequedad vaginal, cambios en el estado de ánimo, mal humor o accesos de llanto, problemas para concentrarse, pensamiento confuso o mala memoria. ¡Wow! Todo lo que trae la menopausia cuando nos vaya a llegar a nosotras las mujeres, ¿no? Son bastante. Entonces, por eso hay que contemplar, ¿no? Estas vitaminas, el romero y la vitamina E, de cómo ayudan según estos estudios, y pues implementarlos, ¿no? Y también tener una vida más sana. Si tú tienes una mala alimentación, fíjense qué curioso, porque el día de ayer estaba viendo un podcast de Alexandra Rosado con Aislinn, y estaban hablando de la menopausia, estaba hablando ella, e inclusive decía que a ella le fue mal, dice, ¿por qué? Porque yo no me estaba cuidando, dice, mi alimentación antes y durante y después, porque no sabía ella. Entonces, mucho de las cosas que ya les acabo de leer, de los síntomas que genera la menopausia, pues de eso estaban hablando, así que las personas que quieran ver ahí el podcast, está en La Magia del Caos de Aislinn con Alexandra Rosado. Y ayer lo estaba escuchando sin querer, lo he estado escuchando por partes, porque pues no he tenido tiempo de verla completa. Entonces apenas iba en la parte esa de donde ella estaba hablando, es la menopausia. Qué curioso, ¿no? Pero bueno, con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Este artículo lo saqué de Hola Doctor. Y bueno, aquí no están las fuentes. Pero bueno, pues ya les había comunicado ahorita, ¿no? Al principio, quiénes fueron los investigadores, los doctores Enrique de Miguel y Carlota Largo, ¿no? Y bueno, pues ahí pueden encontrarlo, este artículo, Romero y Vitamina E contra los síntomas de la menopausia. Y fue escrito por vmerlo@holadoctor.net. vmerlo@holadoctor.net. Ahí si ustedes quieren escribir y tienen preguntas, pues ahí está, ¿ok? Y bueno, ahora sí, vámonos a irnos con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana con 11 minutos, vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales y continuamos en el capítulo 13, El Mundo Inocente, del libro de Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 8, que se titula De la percepción al conocimiento, y con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. De la percepción al conocimiento. Toda curación es una liberación del pasado. Por eso es por lo que el Espíritu Santo es el único sanador. Él enseña que el pasado no existe, hecho este que pertenece a la esfera del conocimiento y que por lo tanto es imposible que nadie en el mundo sepa. Sería ciertamente imposible permanecer en el mundo gozando de tal conocimiento, pues la mente que sabe eso a ciencia cierta, sabe también que vive en la eternidad y no utiliza la percepción en absoluto. Por lo tanto, no se detiene a pensar dónde está, ya que el concepto dónde no significa nada para ella. Sabe que está en todas partes. De la misma manera en que lo tiene todo y para siempre. La diferencia palpable que existe entre la percepción y el conocimiento resulta muy evidente si consideras esto. No hay nada parcial con respecto al conocimiento. Cada uno de sus aspectos es total y por lo tanto ningún aspecto está separado de otro. Tú eres un aspecto del conocimiento al estar en la mente de Dios, quien te conoce. Todo conocimiento te pertenece, pues en ti reside todo conocimiento. La percepción, aun en su expresión más elevada, nunca es completa. Incluso la percepción del Espíritu Santo, la más perfecta que puede haber, no tiene significado en el cielo. La percepción puede extenderse a todas partes bajo su dirección, pues la visión de Cristo contempla todo en la luz, pero no hay percepción, por muy santa que sea, que perdure eternamente. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos de la percepción al conocimiento. La primera frase, aunque muy corta, muy directa, ¿no? Toda curación es una liberación del pasado. Y por eso también nos dice que el Espíritu Santo es el único sanador. ¿Por qué? Porque es el que nos enseña a que el pasado no existe. Este que pertenece a la esfera del conocimiento y que por lo tanto es imposible que nadie en el mundo sepa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo entre la percepción y el conocimiento? Nuestra percepción que nos dice qué significa el pasado para nosotros, qué significan los recuerdos para nosotros. Si yo te digo, recuerda, si tienes hijos, el nacimiento de tu primer hijo o hija, ¿no? Si estás casado, te preguntaría, ¿te acuerdas el día que te casaste? Si te celebraron algún cumpleaños y dices tú, el que más me gustó o el que recuerdo es esto, pues te haría yo viajar, ¿no? En un momento en el que no estamos ahorita presentes. Si yo también te dijera, ¿cuál es el momento más triste de tu vida? ¿Cuál ha sido? Tal vez también te irías a algún recuerdo. Y así es como viajamos a través de nuestra percepción de lo que nosotros creímos haber vivido y lo traemos a este momento pensando que como lo traemos en la mente en este momento forma parte de este instante, cuando no es así. El instante que nosotros vivimos no tiene nada que ver con lo que nuestra mente está percibiendo. Lo que nosotros estamos escuchando, observando, pensando, sintiendo, no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, cuando habla del conocimiento a la verdad. Y cuando hablamos de percepción, como lo decía el libro, dice la percepción, aún en su expresión más elevada, nunca es completa. Incluso cuando nosotros estamos percibiendo al Espíritu Santo a través de nuestra percepción, que puede ser elevada, no va a ser completa. ¿Por qué? Porque la estamos percibiendo y desde la percepción, pues no es completa, no es real. No tiene significado en el cielo. Pero si hablamos de la visión de Cristo que lo contempla todo y contempla la verdad, entonces ahí sí podemos ver con claridad. Pero no hay percepción que, por más que digas que espiritual, que santa es mi percepción, no va a perdurar eternamente, porque es una percepción que se está repitiendo a través de nuestros pensamientos para seguir conservándola y para seguir creyendo en ella. Si yo percibo que ahorita se siente mucha felicidad aquí, al rato puedo percibir que ya no se siente. Y tal vez puedo estar en la lucha de decir, tengo que percibir la felicidad, que no se me vaya la felicidad. Y es una lucha en la que yo me tengo que estar recordando, ¿no? Por eso es que la percepción no es real. Y por más de que sea muy elevada, según, entre comillas, no va a ser completa. A través de nuestras percepciones podemos hacer separaciones, ¿no? Decir, esto es bueno, esto no es bueno, esto es malo, esto es espiritual y esto es del diablo, ¿no? Esto es luz y esta es oscuridad de mi vida. Podemos hacer estas separaciones. Y en la verdad que hay, en el conocimiento que hay, no hay distinciones. No hay buenos ni malos. Todos igual, todos somos iguales. O todos somos bellos, o todos somos santos. Pero a través de nuestra percepción va a haber distorsión de la realidad. Y vamos a ver tal vez a nuestros hermanos desde otra perspectiva, en la que vamos a creer que son así como los estamos observando. Y mientras no nos liberemos del pasado, no vamos a liberar a nuestros hermanos. Cuando nos veamos nosotros mismos en nuestros hermanos, ahí es cuando realmente nos vamos a liberar. ¿Por qué? Porque ahí no vamos a estar viendo a la otra persona como alguien distinto a nosotros, o como alguien diferente, o como alguien separado. Si yo me reconozco en la persona que tal vez tengo más conflictos en mi vida, entonces podré decir que me he liberado. ¿Por qué? Porque ahí se me va a dar el perfecto conocimiento. Podré aprender a liberarme a través de aquel que sabe lo que es la libertad. Pero ¿cuántas veces nosotros nos decimos, es que esa persona es tan diferente o es tan diferente a mí que por eso chocamos, ¿no? O somos tan iguales y chocamos, pero no reconocemos, o sea, que lo que nosotros estamos sintiendo ha sido a causa de nuestra elección, de decidir, me cae mal, no soporto, no la soporto, no lo soporto, etcétera, etcétera, cualquier pensamiento que vaya ligado hacia una persona que tal vez no has podido perdonar, que no has podido ver la luz en ella, que no has podido ver la unión en esa persona. Cuando tú ofreces la luz, esta santa luz, a los demás, estás ofreciendo un milagro a tus hermanos, y esa luz y esos milagros se te devolverán. Y al saber que la luz se encuentra en ti, tus creaciones estarán contigo tal como tú estás en tu Padre. No estamos separados. Y no somos diferentes los unos a los otros. Es nuestra percepción la que nos hace creer todo eso. ¿Se imaginan que de aquí en adelante empezáramos a ver el alma de cada persona y no su físico, no su cuerpo, no lo que